Hoy en el primer programa de la Galería Sumergida tenemos como invitado especial en la sección de entrevistas a cargo de Noah Hierl a Dante Alarido, un poeta y slammer, ganador de la Slam Nacional ya 3 veces y además también que ha participado en diferentes concursos internacionales de slam, que es al fin y al cabo, pero que ya nos explicará él mejor con sus palabras, un concurso de poesía. Con él también escucharemos alguno de sus poemas, hablando a su vez de su poesía y del estado de la cultura a nivel nacional y también en el mundo. A continuación, seguiremos en la sección de Cultura Extraoccidental de la mano de Francisco Javier Palomino Gómez, hablando hoy de la artista sudafricana Miriam Makeba. Después, con la voz de Marta Jiménez Lahora, nos meteremos en el libro Martín Zarza, una obra de carácter emergente que no por ello pierde su calidad. Por último, os contaremos la historia de una partida de ajedrez. Una partida de ajedrez en esta misma villa, en la villa de Salobreña. Una partida de ajedrez muy curiosa que al final del programa os desvelaremos. Con todo esto, simplemente esperamos que dejéis relajar vuestros oídos aquí en La Galería Sumergida, un programa de la Asociación a Casa en Radio Salobreña 107.1. Eres campeón, triple campeón de la Poetry Slam España y ya me dicen que has estado por aquí también por Salobreña. Así es, recientemente. Bueno, pues te quería preguntar, ¿cómo es todo esto de tu llegada al mundo de la poesía y a, digamos, un mundo cultural, al fin y al cabo? Porque según tengo informado, no estás solo en el mundo de la poesía. Bueno. Vamos a ver, esta es una pregunta enjundiosa, porque, bueno, como todas las grandes historias, supongo, empiezan con un desengaño, ¿no? Hubo un momento en la historia en que yo era muy feliz y hubo una especie de gran ruptura. Bueno, no, realmente no era tan feliz, Digamos que estaba confundido porque era joven y inexperto. Sí. En definitiva, una chica. Claro, como siempre. Sí. Y a través de una especie de proceso de venganza catártica, descubrí que me había metido en un mundo que podía darme mucho más que satisfacciones tan egoístas, ¿no? Como esta venganza de alguna manera, ¿no? Claro, esta especie claro. De y todo esto búsqueda muy... de redención. Y todo esto muy joven, ¿no? Porque, ¿tú ahora cuántos años tienes? Bueno, ahora 27. Ah, bueno, todavía. Ya, sí, no tan joven. No tan joven. Bueno, ¿tú eres de Barcelona? Sí, señor. Barcelona capital, ¿no? Sí, he hecho vida en Barcelona capital, aunque siempre he sido, como se dice, poblador de la periferia. Tu participación en la Poetry Slam España, que ahora nos explicarás bien en qué funciona esto de la Poetry Slam España... Siempre ha sido por Barcelona, ¿no? También, doy a entender. Sí, en principio sí. Tengo la suerte de haber podido empezar con este tema de la poesía o la oralidad, o si quieres la slam, la poesía de competición, en el área metropolitana de Barcelona, que concentra 5. Creo que hoy en día son 5 sedes regulares de slam. Claro, y todo esto de la slam, ¿qué es, al fin y al cabo? ¿Quién mejor persona para explicarnos lo que tú? Los franceses tienen una definición muy, muy graciosa para esto y es que lo tratan como un deporte artístico de competición. Wow. En el fondo es una serie de personajes, de señores y señoras, que tienen un gusto por la literatura y a la vez cierta vocación escénica, o bien gente del mundo escénico que tiene cierta vocación literaria, ¿no? Se da desde las dos vertientes. Pero en definitiva es eso, señoras y señores que en su casa... leen y a veces escriben y no tienen mayor locura que hacer que aprenderse estos escritos, estas piezas, estos poemas, si quieres llamarlos. Se los aprenden, les dan un carácter escénico fuerte y los arrojan sobre una audiencia que asiste regularmente a estas sesiones de slam para actuar como jurado. Entonces, lo particular que tiene que tienen las slam respecto al resto de jams o micros abiertos o recitales clásicos de poesía es este componente interactivo del público, en que son ellos los jueces no especializados, ¿no? Siempre es así, ¿no? Siempre es el público el juez. Siempre es el público el juez. Sí, acostumbra a serlo, sí. Sí, sí, este punto del público votando, ya sea a través de pues, unas pizarras que se reparten de forma más o menos aleatoria entre el público o con cartulinas de colores a favor del poeta que haya sido su favorito. O bueno, los mecanismos de votación son múltiples y sobre esto podríamos hacer otra entrevista si quieres algún día. Claro. Pero en definitiva es eso, lo que caracteriza el slam es que los poetas tienen este híbrido entre la parte literaria y la parte escénica y que el público vota. Entonces al fin y al cabo es una competición, de lo que estamos hablando. Y en el... Sí, señor. Es una competición poética, qué interesante. Y además en España... Yo por lo que tengo entendido también como aficionado a la poesía y bueno, al mundo de la cultura, que somos un poco todos, esto es, en los últimos años se ha dado mucho a conocer, al fin y al cabo, porque es algo joven, de hace unos pocos años, que ha tenido gran éxito. ¿A qué viene tanto éxito? La historia del slam en España es distinta de la del resto de Europa o incluso en América. Este movimiento, el slam como movimiento cultural... nace oficialmente en el 1983, de la mano de un tipo llamado Mark Kelly Smith, un empleado de un operario de la construcción, un tipo que soldaba rascacielos en Chicago. Qué curioso, nada que ver. Sí, sí, es algo, una historia casi inverosímil, porque resultaba que este señor era un gran aficionado a la literatura y asistía a una especie de pseudo tertulias literarias que se organizaban en un garito, en un barrio céntrico, y siempre discutía mucho con otro, hasta el punto de que pues, llegaban recurrentemente a las manos, ¿no? Y un día el tendero, ¿no? El hombre del local les dijo, oigan, no discutan más, ¿no? Solucionenlo de otra manera. Y a este hombre se le ocurrió que podrían solucionar sus diferencias a través de un combate pugilístico, pero literario. En vez de usar los puños, usarían sus palabras. Y así fue como nació el primer slam de la historia documentada, ¿no? Wow. Supongo que podemos encontrar varias fuentes, múltiples orígenes, claro. Pero el de Mark Kelly Smith al menos es este. Mm. Y esta semilla que creció en Estados Unidos en un momento cultural en el que el spoken word tenía una tirada muy fuerte allí, que en el fondo es la misma que en los ambientes del hip hop generó la forma vocal del rap, pues en otros ambientes, digamos, menos urbanos o más leídos, o no, de alguna manera más culturetas, generó esta forma del slam, que por ejemplo en países como Alemania o Reino Unido ya lleva 15 años. Dios, entonces ha tenido una extensión internacional. Creo que en Francia celebraron el duodécimo campeonato nacional. Wow, duodécimo, estamos hablando ya. Sí. Dios, cuánto tiempo. Sí. ¿Ha tenido, que en España se celebró el sexto. El sexto. Bueno, queda mucho por recorrer, al parecer. Y, sí. Sí, después de tanto tiempo, tanto éxito a nivel internacional, porque no estamos hablando solamente de Estados Unidos, ni solamente de Europa, sino también, según has dicho tú, en Latinoamérica también ha habido. Sí, por supuesto. En Venezuela y Colombia. Tengo los reports de slam más masivo, ciudades cuya afluencia público regular a estos eventos de slam locales está pues alrededor de las 400-500 personas. Incluso, bueno, hay un intenso tráfico internacional. En el sofá de mi casa he tenido al campeón australiano, tipo realmente interesante. Hemos tenido a campeones franceses. Claro. Y bueno, seguimos acogiendo gente. Y centrándonos en las slam de aquí de España, en la poetry slam de aquí de España, ¿cómo se ha funcionado en estos 6 años que lleva ya de experiencia? Vale, vamos a ver. Hay controversia respecto al origen exhaustivo, ¿no? Hay del slam en España. Algunos dicen que el primero se celebró en un festival de Cosmópolis, que se celebraba aquí en Barcelona, otros lo sitúan en Madrid, pero me parece que se llevan como semanas de diferencia. Esto fue hace 6 años. En definitiva, La cosa es que desde que se empezó a conocer esta forma de espectáculo interactivo cultural, se han alcanzado las 18 sedes, 16 de ellas afiliadas a la Asociación Nacional de Slam. Entonces es un crecimiento potente. Claro. Estamos hablando al fin y al cabo de literatura, por muy oral que sea, estamos hablando de poesía, de un espectáculo de un género muy, muy, muy minoritario. Claro. Entonces, el hecho de que se haya experimentado esta expansión tan grande, y sobre todo en redes sociales, o de que, por ejemplo, gente cada vez más joven se interese por este fenómeno, pues es muy relevante. Es una confluencia, al fin y al cabo, de todas las edades también, supongo. Sí, sí, es un lugar de encuentro, es un lugar de encuentro. Qué bonito, qué bonito. Al fin y al cabo, el slam propiamente es un micro abierto. Entonces, parte de esta apertura... No hay restricciones de edad, de género, de lengua, de ningún tipo, ni siquiera de nivel cultural, nada. Cualquiera puede participar, cualquiera puede votar. Qué bueno, qué bien. Y volviendo a ti, Dante, entonces hemos dicho que son 6 las que ha habido aquí a nivel nacional y tú has ganado ya 3. Pues sí, sí, estuve buenos días, sí. Qué maravilloso. Y la final, o sea, ¿esto qué funciona? ¿Por liga? ¿Por...? ¿Cómo se puede saber quién es el ganador nacional de España de Poetry Slam? Buah, de esto también podríamos hacer otra entrevista, ¿no? Hay varios modelos. La heterogeneidad de planteamientos es también muy elevada. Prácticamente cada sede lo monta como buenamente entiende. Pero sí, hay algunas sedes que optan por el modelo de liga, en que hay una serie de puntos, ¿no? A cada ganador de cada evento mensual se le premia con unos puntos y a los finalistas con otros, y eso va sumando en una tabla, como si fuera pues una liga. Y hay otro modelo de clasificatoria en que el ganador o los finalistas de cada evento mensual clasifican para una jornada final en la que se decide el embajador local, ¿no? El representante de esa sede. Que luego representará al nacional, claro, claro. Uh-huh. Y después el encuentro nacional es una vez al año, si no me equivoco. Sí, señor. Normalmente se celebra entre finales de mayo y principios de junio. ¿Y este, y el último cuándo, qué día fue? El último creo que fue el 3 de junio y fue en Valencia. El último fue el 3 de junio en Valencia. ¿Y el ganador quién fue de esa slam? Bueno, allí gané yo, sí. Ah, ganaste tú. Enhorabuena, enhorabuena, sí, enhorabuena. Sí, en el último sí. Y después, cuando tú ganas eso, ¿qué pasa? O sea, ¿te dan una medalla? Ahí es cuando empieza la fiesta. Por así decir, porque claro. Bueno, pues lo primero es que la Federación Española, ¿no? La Asociación de Slam de España, esta especie de agrupación de estas 15, 16 sedes, te llama y te dice, oye, que vas a participar en el Campeonato de Europa. Y tú dices, anda, mira qué bien, ¿y dónde es? Y te dicen, bueno, pues este año es en Leuven, en Bélgica, en noviembre, a las finales de este mes de noviembre. Ah, y dices, ay, qué bonito. Y bueno, entonces aquí entramos en el maravilloso mundo del slam internacional, en que se generan dinámicas tan interesantes y hilarantes como, en primer lugar, la traducción de la poesía a otras lenguas. Claro, porque es en otros idiomas, al fin y al cabo, compites con idiomas. Sí, señor, y entonces te ves primero en una diatriba, decir, ostras, ¿qué hago? ¿Me traduzco todos mis poemas al inglés o al francés y los practico en francés para llevarlos y que me entiendan? ¿O qué es esto, no? Claro. Pues no, claro, normalmente no se tiende a eso porque uno aspira a llevar a Europa lo que defiende aquí, ¿no? Lo original y lo que defiende claro. A tu país. Claro. Una vez descartada esta opción, te enfrentas al absurdo de plantarte delante de una audiencia que no te entiende en tu lengua, el 95% no entenderá ni papa, y los condenas a estar mirando una pantalla en la que se proyectan simultáneamente los versos escritos traducidos. Entiendo. Y a eso es ya un infierno, esto ya es una demencia, pero bueno, es sobre todo muy, muy relevante y muy enriquecedor para conocer modelos de gestión, modelos de organización, para encontrar a las personas y los organismos claro. Implicados en la movilización de este fenómeno cultural de todo el mundo. A través de las fronteras, sí, sí, una de cosa increíble. El año pasado, no, hace 2 años tuve la suerte de estar en la Coupe du Monde, uno de los campeonatos del mundo, porque esto también es controvertido, uno de los campeonatos del mundo que se celebran al año, y por ejemplo pude conocer a los representantes de Gabón o de Madagascar, y bueno, una maravilla. Qué realmente interesante. se revelan dimensiones de este movimiento que aquí, en el mundo occidental, son insospechadas. Claro, porque al fin y al cabo la poesía, digamos, en cada parte del mundo tiene su forma, su manera, sus expresiones, su función, evidentemente también. Claro. Y bueno, Dante, ahora, tanto de haber escuchado de ti y de la slam, vamos a poner un poema tuyo para deleitarnos un poco con tu voz, que vaya, tantos bueno. premios ha recibido ya. ¿No crees que nos desprendemos de la vida como la corteza de los troncos, sin comprender el viento que nos hace, sin saber juntar las mitades de los todos, y cayendo tan despacio que un latido se hace inmenso, que un solo latido se ha ido haciendo insuperable, que ahora es un eclipse y un incendio y ciega y hace ineludibles la escoria y el estiércol con que has alimentado un polluelo en tu bolsillo? Y lo has llamado tuyo, y lo has llamado adentro. Dime, ¿no sientes que estamos estrangulando los años que nos unen usando los que nos separan? Y es que de ti guardo lo que de rostro guarda un cráneo y ayer no da ni para cubrirle un pecho a la vergüenza de vivir cayendo. Miedo a tocar la verdad del fondo. Dime si no hemos gangrenado de esperanza los muñones de tanto mirarlos con ojos de estrella de mar. Si no somos nosotros mismos ya del aire de haber crecido sobre esta herida como el eco sobre un cañón y en sus márgenes. Nos hemos dado a la memoria hasta hacernos parte de lo seco, del erial. Dime. Dime ahora si vivir es esto, conservar la mandíbula como único asidero y mantener las manos libres, bien libres para seguir cayendo, insensibles por fuerza a la sordera sin nombre que deshuesa de nuestros actos lo que somos, como el corazón forja del mismo lodo el bien y el mal, o quizás sea ver el vuelo de la espiga hacerse trazo en manos de los niños. Y mientras tanto, entregar a cada tiesto un fragmento de uno mismo suficiente para poder ceder el resto al gato curvo del silencio. O despertar, cosido a esta voz, habitando el lumen del vacío y aún así darse a la mañana como el pan a las palomas y en la noche beber del cráneo de los lirios el ópalo de paz donde ensaya la muerte. ¿Sabes? Ahora que llamo a la pena pena y al amigo almendro que he leído en la honda estrechura de la pérdida la huella que son los otros, aprendo que el placer no enseña nada a fuerza de sorber la incandescencia hiriente que rezuman las grietas de la luz recién quebrada. Aprendo a reír en cicatriz, a odiar de risa, a crecer de sueño y que no hay por qué oculto en la brisa ni falta de consuelo, que solo hay cosas, que el amor se tuerce pero su sed no ahoga, que la herrumbre asfixia pero el verde brota y que mil esperanzas hierven en las fracturas de una sola cara rota, que en este hundirnos poco a poco hasta saciar el antojo del tiempo aún podemos confiarlo todo a la insistencia muda de un tal vez. Así que dime ahora si vivir no es hacerse otro como la tierra se hace roca, hacerle al miedo lo que los caballos hacen a las troyas. ¡Wow! ¡Dante! ¡Hala! Acabamos de escuchar los versos de Dante Alarido y la verdad ha sido maravilloso, maravilloso como siempre. Yo personalmente he tenido la suerte, como muchos salobreñeros, de haberte escuchado ya. Pues para el aniversario de la casa viniste a Salobreña, aquí hasta el sur desde... Bueno, sí, esto fue realmente uno de los eventos de la temporada. Sí. Mira, voy a confesártelo así... ahora que estamos solos, ¿no? Bueno, no se lo diríamos a nadie, un secreto. Sinceramente, no... Dime. Un secreto, que no se enteren. Ah, un secreto, sí señor, esto es un secreto. Y sinceramente, no apostaba mucho por la propuesta. Cuando me escribió Asociación Acacia de Salobreña, no tenía yo claro que esto fuera a salir bien, porque me parecía todo como muy modesto, ¿no? Pensé, bueno, pues es un tejido incipiente, es una organización muy joven... Los chicos, bueno, vamos a ir a ver qué tal, como con condescendencia, ¿no? Pues sí, mira, claro. Nada más lejos de la realidad. Todo lo contrario. Demostraron que tienen habilidad, capacidad, talento y perseverancia de sobra como para empujar un movimiento tan interesante como es este de la literatura oral en este evento de la llama, además eso, celebrando el aniversario y validando un modelo que ya lleva un año dando guerra ahí y pues movilizando sí, y dinamizando el ambiente cultural del municipio de una forma, bueno, que es que yo creo que nunca se debe haber visto allí. No, la verdad es la única jam que hacen aquí en la costa tropical, en toda la zona. Y te quería preguntar, Dante, viniendo desde Barcelona hasta aquí hasta Salobreña, habrá ocupado tu tiempo, tu trabajo, y me quería centrar en eso. ¿En qué trabajas tú? Vaya, pues yo me gano la vida como maestro en secundaria. ¿Maestro en secundaria? ¿Y de qué asignatura? Sí. Pues de matemáticas, hijo. ¿De matemáticas? Por Dios, nunca lo hubiera pensado ni yo, ni la audiencia, ni nadie. O sea, eres poeta y matemático a la vez. Y maestro, bueno, claro. Bueno, no, yo no soy matemático. No, yo soy químico. Mi novia estudiaba matemáticas. Ah, bueno, entonces eres... Bueno, da igual, por favor. Estamos hablando de un poeta, profesor de matemáticas, que es químico. Bueno, sí, no es tan extraño, visto ¿no? así, creo ¿no yo. ¿No es tan extraño? No. Hay mucha belleza en la física, en la química, y una forma de codificarla es la poesía, sí. Claro. ¿Y cómo compaginas todo esto de ser profesor, digamos, o sea, que te ocupa un montón de tu tiempo? Porque de secundaria estamos también hablando de ¿le das clase también a los chicos de bachiller? Sí, bueno, ahora en este momento no. Pero bueno, he estado. Sí, bueno, que al fin y al cabo y es claro, una ocupación muy fuerte. Se compagina complicado, porque por un lado, la parte buena es que es emplear una cosa en la otra, ¿no? Aplicar todos estos recursos o todo este bagaje cultural o todas estas influencias positivas del mundo del Islam y de la poesía, pues darles una cabida en la tarea docente, en la tarea formativa, educativa, ¿no? Porque desde luego es un atractivo grande para los jóvenes. Y es una manera fácil, no solo de ganárselos, sino de hacerles acceder a unos placeres maravillosos como son, ¿no?, la literatura y la cultura en general. Por ejemplo, ¿qué proyecto hacéis ahí en vuestro instituto, supongo, al fin y al cabo? Bueno, pues hemos empezado con uno que se llama Poem Lab, y básicamente se trata de aprovechar los contactos que tengo entre estos amigos poetas de las principales líneas. Sí, claro, porque conozco a un montón de gente. Y claro, es inevitable, ¿no? Al final, moviéndonos tanto, pues eso es lo bueno que tiene. Y traerlos un día al instituto para que tengan la oportunidad los chavales de disfrutar del arte que ofrecen y de cuestionar para ellos qué papel tiene en su vida la palabra, o qué es para ellos la literatura, o para qué sirve el arte, o para qué puede ayudarlos la poesía, ¿no? Claro. Y la verdad es que los primeros resultados en estos dos primeros años del ejercicio han sido muy positivos y han revelado pues que sí, que podemos usar la palabra como herramienta de empoderamiento personal, de autoconocimiento y de forma de relación con el mundo. Claro, los estudiantes, me imagino yo como estudiante, salirte de tu aula para escuchar poesía como la que acabamos de escuchar de tuya, así, simplemente impresionante. Simplemente como... Claro, al principio les resultaba un poco raro, pero enseguida cogen la dinámica y se implican mucho, la verdad, se dejan emocionar. Claro, imagínate. Y ahora, Dante, vamos a escuchar otro poema tuyo. Pues, ¡buah, qué paliza! ¡Qué paliza, no! Por el contrario, un gusto. Además, poder estar hablando contigo ahora mismo y con el autor de estos poemas. ¡Hombre, gracias es un a vosotros! Placer. Y ahora, bueno, déjanos un poco deleitarnos con tus palabras en verso. Tenéis chicas con cabellos de oro, lenguas de plata, tobillos de bronce y cráteres de luna en la mirada. Chicas, de tú primero y tienes alas de esas que dicen lo importante es participar y sonríen así cuando pierden y sonríen igual cuando ganan. Yo prefiero meteoros en las entrañas. Yo quiero una esfinge de metales pesados con un fuego de llaves en cada mano. ¿Queréis olor a playa, invierno, otoño en dulce y melocotón? Nudos de pereza detrás de las orejas y vuelos sin colisión. Yo prefiero Babilonias y la red del diablo, porque cuando el verano asfixie, el melocotón se pudra y el tiempo de las cerezas pase, será ella que os tripule bajo tacones de titanio, uñas de Kepler y vocación de Tomahawk. Lleva media alma rapada de rebeldía y ríe, absurda y alegre, con el mismo bombo y platillo con el que los explosivos anuncian su propio final, y duerme tranquila y absoluta en lo alto de su eso está bien, y eso está mal, y se llena de cables de todos los colores, y que si ahora verde, blanco, rojo, roto, azul, anciano, y daltónico, perdido, instinto de alicates, hocico de artificiero, y ella hoy explotas. Tú, y amo, que me haga ir con cuidado y no destruye sus venganzas, que su rencor sea inaguantable como una quemadura química bajo el grifo y que a menudo apriete el gatillo solo para hacerlo sonar, que lleve una promesa rota en cada ojo, la del regreso, la del olvido del otro. Entre límite y cadena, escoja vómito, que desayune santos y escupa satanases, que me cuente a mí entre sus pintalabios y no desdeñe el semen como maquillaje, que me destroce como un choque múltiple en la voz, que para besarla haya que ser más trueno que hombre, para volver a hacerlo más perro que león, que ansíe conservarlo todo y no tema mis estigmas de león, que prefiera matar hombres a matar lirios, y que no hacerlo nada en vivir, que empuñe un libro como quien empuña una bomba lapa y sepa doblar las líneas negras de los mapas y encuentre jirafas en los pozos del té, que viva con el hematoma de la supervivencia, palpitando siempre bajo la piel. Amo que seas bella como un colegio ardiendo. Te amo, la amo porque ella es todo viento y yo, siendo trémulo, en ella siento fuego. Yo que en las manos cero y en las horas nada, y en el cielo vértigo y en los puentes miedo, que solo en algo contra lo que desgarrarme creo. Yo que en las muelas siesca y en las muelas pedernal, soy en ella, ojo de ciclón, fémur de huracán. Tenés, me has encantado también otra vez, ha sido genial, genial la verdad. Yo al menos estoy encantado, no sé el resto, pero yo estoy encantado con tus poemas. Y te quería preguntar, todos estos poemas, si tenías pensado publicar algún libro de todo tu poemario, ¿tenías ya uno? Al contrario, o sea, si se puede comparar, adquirir en algún sitio. Vaya, pues mira, aquí me has pillado, ¿no? Este es mi eterno talón de Aquiles. La movida es esta, no tengo ni un mal blog. ¿No? Por no, favor. La verdad es que no, es como al principio lo pensaba yo como... como se dice, marketing de este basado en el hype, ¿no? En el no revelar, pero esto ya no se aguanta esta excusa por ningún lado. Claro, en todos lados del mundo, cuando te dicen, bueno, ¿y tu libro? No sé qué, supongo que los poetas de Madagascar y todos tendrían su libro también. Pues sí, la verdad es que muchos sí. Pero bueno. Bueno, pues no sé, por un lado había como una especie de desengaño vital con el mundo editorial, y por otro lado ha sido la coyuntura vital de, bueno, pues no encontrar el momento de no sé, juntar dos meses, ponerme a revisar poemas y hacer la criba. Sobre todo me cuesta mucho. ¿Y tienes pensado en un futuro, digamos, sí, próximo? Sí, realmente ya lo tengo a medio maquetar. Ha sido, de momento está siendo un proceso de autoedición. Qué bien. Y ya veremos. Quiero que salga en papel bonito, eso sí, un papel claro. Bonito. Pues esperamos que, supongo que en tu gira de presentaciones no te olvidarás de por aquí, de este pequeño pueblo, en la cuesta de Granada. No, al contrario, estaré encantado de mira, seguro que puedo arreglármelas para hacer allí el recital inaugural de la gira. Pues estaría genial. Y hablando de futuro, te quería preguntar, ¿en dónde te ves como profesor de matemáticas, como poeta, como físico... como, no sé, ¿dónde te ves en 10 años? 10 años, ¿eh? Pues no sé, tío, la verdad, no sé. Pero, no sé, a ratos pienso que no es incompatible una cosa con la otra. ¿No? No, yo creo que no. Hasta cierto nivel de implicación, no. A ratos, otros... pienso que sí, que hay que tender hacia enfocarse en una sola cosa y que tiene que ser la poesía, pero es que me gusta mucho ser maestro. ¿Te gusta? Wow. Sí, es arduo. No es ir a la obra, no nos engañemos, ¿no? No, pero bueno, pero por favor. Es muy estimulante. Muy estimulante. Y bueno, aquí te voy a hacer la pregunta, a ver lo estimulante que es una cosa u otra. ¿Cuál prefieres, poeta o maestro? Hostia, tío, qué loco. locura. Qué locura. Es como preguntarle a un músico, ¿cuál es tu canción favorita? Hostia, tío, pues no sé. Me gusta el tomate, me gusta mucho el tomate. ¿Te gusta el tomate? Ay, bueno, menos mal. Sí, sí. Me ha solucionado todas las dudas. Menos mal. Bueno, dejémoslo en un paréntesis y en 10 años... Vamos a dejar el paréntesis. Vamos a dejarlo en un paréntesis y en 10 años volvemos a ver. A ver dónde te coge, exacto, dónde te pillamos, en qué parte, si en Madagascar o dónde. Bueno, ahora, muchas gracias por haber estado con nosotros, Dante. Ha sido un verdadero honor. No, hombre, al contrario. Verdadero honor. Y para terminar, vamos a poner otro de tus poemas también, de que recitaste. Bueno, y... esto ya... Claro, es que por favor, tenerte aquí hablando y no poder escuchar tu material, que hasta ahora, la verdad, los dos poemas que hemos puesto han sido magníficos. Así que terminamos con un poema de Dante Alarido, desde que nos está hablando con nosotros desde Barcelona, aquí en los estudios de Radio Salobreña, recordad, 107.1. Dante, muchas gracias y un abrazo muy grande. Muchas gracias a vosotros. Y un saludo desde a casa y desde Salobreña. Un abrazo para toda Salobreña. Adiós. Chao. Mírate, tú, libre de anzuelos entre líneas, grandes esperanzas, crueles intenciones y promesas al atardecer. Libre, como siempre quise que te vieras, como siempre te quise ver. Libre de las voces y las luces que te desvelan y de la sombra umbilical que te ata a mí, que te aleja de mí. Mírate, tú que fuiste legión y vanguardia de los ejércitos de la locura y la razón, estruendo de niña, niña de almendro y frotar de pies bajo edredón. Tú que fuiste trazo de tiza, paciencia caliza, desespero volcánico y magma y ceniza de una Pompeya en la que solo ardieron dos, porque todo lo bello debe morir antes de la resurrección. Mírate ahora, estatua de sal bañada de sol en tus muñecas, salida de emergencia hacia el uno bajo tu lengua y en tus labios, rojo letal. Tú que fuiste lago sin orilla, orilla del aqueronte y semilla y horizonte del bien y del mal, mujer de aguas rotas devorando al gran dragón rojo sin la ayuda de Dios, con la luna a los pies y el uroboros en la boca, tú arrodillada y ofrecida a los demonios como la propia Babel. Mírate ahora, más tú que nunca, vestida de tinta y de cuervos, con tu corona de espinas y tu puño de hierro sobre tu reino de brujería y fantasmas, con máscaras de espejo que solo reflejan. Tú se mira pero no se toca, y tu rampa de coca hacia el cielo, tú criada por Fobos bajo el signo de Marte para ser cimitarra danzante, Nemósine sin Leteo, Medusa sin Perseo, Equidna sin Tifón y crudelérrima verdad, Connie sin razón. Tú que vuelves a mí siempre recién tatuada por otra nueva canción, que sufres por tu muerte como la última de una especie en extinción. Mírate ahora como te miro yo, como carne contra cuchillo, voluntad de vida contra pena de muerte, meteorito celeste o mujer de piedra saliendo del agua, como Ícaro de vuelta llevando bajo el brazo las alas o la parte de Ulises que se tragó el mar, como pétalo de lágrima, lágrima de piedra sobre mármol de lápida y vértigo en la torre de nácar y marfil. Tú, página arrancada del diario de Mary Read, rosa de los vientos y dislexia de alfabetos aún por escribir, dinabrio rojo y principio alquímico del fin sobre noches de carretera y speed. Mírame ahora que todos están mirando, ahora que soy rastro de opio en la pipa de Baudelaire, mota de polvo en las gafas de Germán Hesse, crimen y castigo y único amigo del reo Raskolnikov, diente de hidra en el zurrón de Jasón y Jonás, destripando la ballena desde el interior, tormenta después de la calma y tántalo abierto de piernas al hambre, la sed y al dolor, cuello de Ganesha, brazo de Shiva y piel de tambor vudú, sonrisa de pobre, urticaria de rico, óxido en pico de oro y loro disecado en botella de vidrio, hombre vara con sangre de pólvora y rastro de gala en dedos de Dalí, y cuenta atrás para el amanecer nuclear al que llamaron Trinidad, porque contigo y sin ti, soy décima plaga en Egipto, noveno círculo del infierno, octava que separa el grito de la guerra del canto que celebra la resurrección del vivo, séptimo sello abierto a la nada, sexto mandamiento salpicado de esperma en la cara, quinto jinete del apocalipsis sin caballo ni armagedón, cuarto acolchado de luz blanca y ariprazol, tercer ojo del Ashna, segundo principio de la termodinámica y desgarro de primer y espantosamente único amor. Y si cierras los ojos, seremos la luz que encienda el primer reactor de fusión. La Galería Sumergida, programa de la Asociación Akasha en el 107.1 Radio Salobreña. Buenas noches, soy Marta y en esta sección del programa La Galería Sumergida se va a hablar sobre personajes y cultura fuera de Europa. Hoy en concreto vamos a hablar sobre Miriam Makeba. África, nunca demasiado reconocida, ha dado y da las mejores voces del mundo, haya nacido en uno de los barrios bajos de Johannesburgo o en el Bronx. Hoy contamos la historia de Miriam Makeba, una visionaria cantante del África profunda, cuyas raíces musicales se hunden en milenios de historia bantú y Khoisan, en el sur del continente áureo. Makeba nace el 4 de marzo de 1932, en un barrio al más puro estilo colonial de la época en Sudáfrica, donde los negros no podían ni compartir baño con los blancos. Creció rodeada de este mundo en la cercana Pretoria, actual capital de Sudáfrica. La voz de África comenzó su carrera al ritmo de jazz y música tradicional, mientras en el otro lado del charco el rock de sus congéneres de raza alcanzaba las cotas más llamativas de su éxito. Su primer grupo fueron los Manhattan Brothers, al que le siguió The Skylarks, que ella misma fundó. Mientras tanto, en Sudáfrica nacía el régimen del apartheid, que le hizo salir del país para que su carrera no se viera comprometida por su activismo político. Viajó a lugares como Venecia y Londres hasta llegar a Estados Unidos, donde continuó su carrera. La década de los 60 le traía grande alegría, ya que surgieron sus más famosas canciones. La más laureada, sin duda, Pata Pata, de 1967, que a continuación les traemos. La canción habla de Pata Pata, una danza que se baila en su Johannesburgo natal y que todos compartían los viernes y los sábados por la noche. Después de su estancia en Estados Unidos, vivió en Guinea hasta 1990, año de la excarcelación de Nelson Mandela, cuando volvió a su país natal al terminar el apartheid finalmente. La siguiente canción se llama Hapo Samani y es sin duda una de las canciones más bellas de Miriam Makeba, que nos recuerda a los paisajes y las tradiciones africanas. Y aquí seguimos en el programa La Galería Sumergida, hablando de Miriam Makeba. La siguiente y última canción se llama The Click Song, nombre que le dieron los colonizadores británicos, ya que no podían pronunciar el nombre original, así que se basaron en los típicos click de las lenguas Khoisan o Boskimiana del sur de África, que se mezclaron con la lengua bantúe. Esta canción se cantaba cuando una chica se casaba. Aquí la tienen, para disfrutarla. In my native village in Johannesburg, there is a song that we always sing when a young girl gets married. It's called the click song by the English because they cannot say omotwane. Iqirha lendlela ngukongqotshane Iqirha lendlela kutshwa ngukongqotshane Iqirha lendlela haya ngukongqotshane Iqirha lendlela kutshwa ngukongqotshane Tristemente, Miriam Makeba, el 9 de noviembre de 2008, después de un concierto contra el racismo y la mafia en el sur de Italia, murió debido a un paro cardíaco. La voz de África se había apagado para siempre después de una vida que le otorgó premios como embajadora de buena voluntad por la ONU y el Polar Música Prize de la Academia de Música Sueca. Os invitamos a descubrir la música de Miriam Makeba y sus compañeros subsaharianos, siempre tan olvidados, pero siempre tan fundamentales para la música actual. Finalmente, os dejamos con otra de sus canciones, Más que nada. Os esperamos la semana que viene en la Galería Sumergida. Buenas noches. La Galería Sumergida, programa de la Asociación Akasha en el 107.1 Radio Salobreña. Comenzamos hoy en la Galería Sumergida, la sección de recomendaciones literarias, una sección que llega al pensamiento, al alma, porque solamente ellos, los poetas y los escritores, saben cómo brillas por dentro y cómo te pierdes en su interior. Durante años han guiado poblaciones enteras, han hecho reír y llorar, fueron censurados, robados e incluso amados. En esta sección emerge la literatura, emergen las palabras escondidas, los libros poco conocidos que están al alcance de todos, pero parece que pocos están dispuestos a sumergirse entre la tinta y las hojas. Dejémonos llevar e inauguremos este primer programa con un autor muy peculiar, Miguel García, quien ha visto su sueño hecho realidad al publicar la primera de las muchas novelas con las que nos deleitará. Esta primera novela se presenta con el nombre de Martín Zarza, una novela que refleja la realidad de nuestros jóvenes y de nuestra sociedad. Os invito a conocer a Miguel y a adentrarnos en el mundo de Martín Zarza. Miguel García es un joven sevillano, nacido en Cádiz. Ambos padres periodistas fueron inculcándole la semilla del interés en las letras y el mundo de las comunicaciones. Miguel estudió psicología en la Universidad de Sevilla, con una especialización en neurociencia. Actualmente estudia literaturas comparadas en la Universidad de Granada. En su infancia, como aficionado a la escritura, escribía relatos, y a lo largo de su vida ha escrito novelas cortas, guiones y demás, aunque no llegó a publicar nada, siendo Martín Zarza la primera novela que se cuela en las librerías a través de la editorial El Último Dodo, un sello independiente cuyas raíces nacen en Granada, y que inaugura su catálogo con esta obra. La novela se podría clasificar en el género de la tragicomedia. Narra acontecimientos dramáticos con un tono humorístico, reflejando la realidad sin deformarla ni mitificarla. Cabe destacar que hay una cierta caricaturización de los diálogos, ya que reflejan el acento propio de Andalucía, especialmente el sevillano, pudiéndose la lectura compleja para aquellos lectores que no tengan en mente el acento andaluz. Sin embargo, esta caricaturización no es excesiva, alejándose del esperpento. La obra combina la narración en tercera y en primera persona, a través de un diario personal que muestra las vivencias subjetivas de Martín con un lenguaje fresco, cotidiano y desenfadado, que hace que logremos empatizar con él, y la voz de un narrador omnisciente, no participante, en el desarrollo de la historia y que aporta su visión objetiva con palabras rigurosas. Además, la obra puede entenderse como una novela generacional, reflejando la situación social y personal que viven los miembros de una determinada generación. Aunque el autor opta por el humor para describir dicha generación, las vivencias de Martín se tornan con una sonrisa amarga, que no provoca la risa y que muestra la dificultad de encontrar trabajo, la crisis que inunda el país, los abusos laborales, la subida de impuestos y otras tantas cosas. Por lo que muchos de los personajes que aparecen en esta obra nos recuerdan a tipos de nuestro entorno, como el jefe amargado que te hace la vida imposible, el fontanero que te estafa, la chica que se fija en ti, pero al fin y al cabo solo quería sacarte provecho, compañeros de trabajo con los que no tienes nada en común. Cabe señalar que la obra es difícil de acotar dentro de un género, ya que narra la vida de un personaje y habla del amor, de la falta de sexo, del desengaño, de la pérdida de ilusión, de experiencias cotidianas, del mundo laboral, musical, literario. 4 años han sido los que Miguel García ha empleado para escribir la novela, y está dividida en 2 partes. El libro 1, de 8 capítulos, y libro 2, de 9. Cubriendo el hilo narrativo de 3 meses en la vida del protagonista, desde el 13 de septiembre hasta el 3 de diciembre del 2010. Periodo en el que veremos la evolución personal de Martín Zarza, su cambio de mentalidad y actitud a medida que se enfrenta a distintas situaciones. Pues de eso trata Martín Zarza, del viaje vital del joven de 26 años que da título a la novela y de sus experiencias desde que abandona Madrid, donde trabaja sin contrato, sin vacaciones ni privilegios en Manzanares TV, un canal televisivo que nadie ve y donde paga un dineral de alquiler con un sueldo que le mantiene al límite de la supervivencia, con una relación de pareja que le absorbe, hasta que es notificado de que es propietario de un piso en Sevilla, siendo este la herencia de un tío suyo con el que no tenía contacto desde hacía años. Así Martín deja Madrid, deja su pareja, su trabajo y su alquiler, y se marcha a la capital andaluza con grandes esperanzas y 1.700 euros que tenía ahorrados. Sin embargo, su estancia en Sevilla se verá truncada por gastos imprevistos, grandes desengaños, el insustancial mercado laboral y unos ahorros que comienzan a desaparecer. Martín tratará de hacer frente a la sociedad y a una crisis laboral incipiente. Así irán adquiriendo importancia para él la música y la literatura, que se convertirán en su propio refugio, ya que su tío era poseedor de una gran colección de libros y discos, que serán la vía de escape del protagonista. En el fondo, es imposible no empatizar ni sentirse identificado con Martín Zarza. Todos hemos tenido que soportar a ese jefe que nos hacía la vida imposible. Todos hemos visto cómo menguaba nuestro bolsillo y cómo la desesperación de encontrar un trabajo se adueñaba de nuestras vidas. Enmarcado en uno de los años más duros de la crisis económica, el protagonista tiende a endurecer su personalidad, dejando atrás la inocencia e ingenuidad y aquellas grandes expectativas de cineasta. Observaremos sus fracasos y cómo se vuelve una persona escéptica, pero sin perder la ilusión, sin dejar de creer en el futuro. Es innegable que el autor y el protagonista pertenecen a la misma generación, pero no se ha de leer ni entender como una novela autobiográfica, señalaba en una presentación Miguel García, aquí en Radio Salobreña, en las recomendaciones literarias. La Galería Sumergida, programa de la Asociación Acasa en el 107.1 Radio Salobreña. En esta sección viajamos al pasado, pero sin movernos del sitio. Aquí vamos a hablar de la historia de nuestro pueblo, Salobreña, y las tierras que lo rodean, ya que la historia también es cultura y una parte importantísima para saber quiénes somos y, sobre todo, de dónde venimos y dónde iremos probablemente en el futuro incierto. Hoy en la sección de Historia Salobreñera cogemos la barca del tiempo y remamos hasta llegar al siglo XIV, la historia de la partida de ajedrez. En 1392, Yusuf III fue destronado por Mohamed VII y es encarcelado en la prisión real de Salobreña. Varios años después, en 1408, Mohamed manda matar a Yusuf en su lecho de muerte. El verdugo encargado de darle muerte le concede un último deseo antes de morir, y este no es otro que jugar una partida de ajedrez. El ajedrez es un juego curioso cuyos orígenes nos mandan a la India, con un juego que se llamaba Chaturanga. Bueno, después de este inciso sigo contando la historia. La partida de ajedrez duró tanto que los partidarios de Yusuf tuvieron tiempo de llegar a Granada y recuperar el trono. Esta curiosa historia sucedió debido a la importancia que tenía Madinat Salubiña y su castillo, que fue utilizado como prisión para otros reyes como Mohamed el Zurdo, que era hermano de Yusuf III, Muley Hacen y Mohamed el Zagal. Viendo cómo es el castillo ahora, se nos hace difícil imaginar una pequeña alhambra dentro de sus muros, pero esa es la razón de que fuera prisión real. Y esto fue todo, amigos y amigas. Les veremos la semana que viene aquí, en la Galería Sumergida. Nos despedimos en la Galería Sumergida, donde el arte emerge, en Radio Salobreña 107.1. Si te gusta esta manera de ver la cultura, comparte y difunde.